ya lo ves, ya lo ves. ¡Canto! Te olvidé, te olvidé. ¡Matei! Y ya lo ves, ya lo ves. Ya lo ves, amor, esta vez te olvidé. En el closet, en un rincón están tus cosas, esto se acabó. Te juro que no te aguanto más. No te quiero ya. Solos los dos, pobre de ti.